Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Estás a bordo en la nave del rock. Al mando de la nave del rock, tu capitán Pablo Rock. Miércoles 17 de marzo, despega la nave del rock. Bienvenidos a bordo, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelentemente bien en este miércoles, en este maravilloso día, que así el clima no nos esté favoreciendo del todo. Pero pues aquí está la buena música para que usted se disponga a viajar conmigo en este recorrido musical que hacemos los martes, los miércoles y los jueves aquí a bordo en la nave del rock a través de www.eltunnel.co. Yo soy su capitán, Pablo Rocks, y para mí, como siempre, es un inmenso, verdadero, gigantesco placer estar aquí con usted y acompañarlo en este, en estas dos horas que vamos a estar dándole una vueltecita por toda la música, por el universo del rock and roll. Les tengo una película recomendada que me pareció interesante, con una trama diferente que pues tiene que ver con este gremio de la música, de la industria de la música. De hecho, es candidata a ganarse un Oscar el próximo mes de abril, y de eso estaremos hablando más adelante. Quiero también saludar a nuestras emisoras aliadas Improvisando Radio, también Cultura Rock, nuestros amigos de AC Rock en Puerto Rico. En Bolivia también se conecta con nosotros César Radio Rock de Classics y Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Y recientemente nuestros amigos de Emisora 90 también están generando esta señal en sus estaciones. Para nuestros oyentes que nos escuchan a través de esas plataformas, un gran abrazo desde acá, desde Bogotá, desde este rinconcito de la internet. Y también los invito a ellos a que se conecten conmigo aquí en vivo. A través de www.eltunnel.co hay una opción de chat donde usted puede hablar ahí conmigo directamente, o si lo quiere hacer ahí más fácilmente desde su móvil, desde su celular, lo puede hacer a través de WhatsApp, a través del +57 301 770 3920. Ahí es el enlace directo para que usted me pida música, dedique canciones, así a la vieja usanza. Si usted de pronto está trabajando y quiere escuchar una canción que lo tiene tarareando la cabeza en este momento, pues bueno, esos son los medios por los cuales usted puede comunicarse conmigo directamente. Yo mismo le respondo y le estaré con todo gusto complaciendo en la medida de lo posible. Vamos con música, ¿les parece? Mientras que yo alisto esta nave, alisto las coordenadas, los saludo en las diferentes plataformas que no lo he hecho, y nos disponemos a viajar en este vehículo llamado la nave del rock. Invitamos a los chilifletes, como dice Barney. How long will I slide or separate my side? I don't believe it's been stranger things than that. Quiero saludar a nuestros oyentes que ya están por ahí en nuestro chat en www.eltunnel.co. Está Ragnar pidiendo una canción Valhalla Awaits Me, como que el Valhalla me está esperando. ¿Será que lo está esperando? Como una cerveza, carajo. Tal vez se abren las puertas ahí para que ingresemos todos en algún momento de nuestras vidas. Y Andrés Criales, así aparece, Andrés Criales, no sé si será Grisales, Criales, bueno, así aparece. Capitán, buenos días, saludos desde Barranquilla. Quisiera escuchar Boys Don't Cry, The Cure. Qué rico uno estar en Barranquilla en este momento y que suene de pronto esta canción. A todos ustedes, bienvenidos. Y acaba de conectarse, no hay lío, apenas acabamos de despegar. Esta es la nave del rock a bordo con The Cure, Boys Don't Cry. About it, hiding the tears in my eyes, 'cause boys, Llévanos en tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Nuestra aplicación. Y búscanos. Estás con el Túnel Rock. Tenemos una gran cantidad de aplicaciones donde usted puede escuchar esta señal, pero siempre le recomiendo que nos escuche a través de www.eltunel.co, así sea en su celular. La calidad de audio no se deteriora, por el contrario, suena bastante sabroso por nuestro sistema a través de www.eltunel.co. Así que los invito a que se conecten a través de nuestra página. Desde hace ya algunos días está funcionando de una manera maravillosa, maravillosa. Faltan algunos detallitos, pero son temas técnicos. Hay que seguimos trabajando para que nuestra página esté, mejor dicho, a la altura de sus exigencias, amigos. Eso es lo que nosotros queremos. Quiero saludar a William, a Kelly, a Giovanni, a Juan David, a Diana, a Mao, que por acá me escriben en WhatsApp. Eso está muy bien, que me escriban acá directamente. Y en el grupo también por acá se encuentra, a ver qué meme envió don Carlos. En nuestra época todo era satánico. Harry Potter, el acerejé, Pokémon, los Caballeros del Zodiaco, los Pitufos, Hello Kitty. Y sale el abuelo Abraham Simpson, el popular meme. Sí, oye, sí, todo era... Yo, de hecho, yo me acuerdo que estuve una vez en una reunión que mostraron un disco de Kiss. Fue la primera vez que yo vi un disco de Kiss en acetato, en vinilo. Estoy hablando hace mucho tiempo. Y eso era en una iglesia que me llevó una tía que se llamaba la Iglesia sobre la Roca o algo así, algo de la Roca. Y estaban hablando de música satánica. Y pues, por supuesto, en esa época ya me gustaba el rock and roll. Y a este señor y pone este disco, no, me encantó más. Me siguió gustando. Me siguió encantando la música de Kiss. Pues siempre me ha gustado el rock and roll. Por acá llega Javier y su playlist, claro. Hoy a las 3 de la tarde los invito, amigos, a que se conecten, a que sigan conectados aquí a las 3 p.m. porque hoy hay una playlist. O hay dos oyentes que envían su playlist para que suene y Javier la convierte en un programa especial hoy a las 3 de la tarde para que no se les olvide. Hay una canción que quiero escuchar, si me lo permiten ustedes. Esta canción la hace Van Halen y me encanta porque tiene ese sonido sabroso noventero que lo pone usted a cantar. Que lo pone usted a cantar. Bueno, si sonara. Ahora sí. Que lo pone usted a cantar. Esto es Can't Stop Loving You. Que no importa lo que pase, no importa lo que suceda, jamás dejaré de amarte. Esta es La Nave del Rock. There's a time and place for everything, for everyone. We can push with all our might, but nothing's gonna come. Oh no. sin importar dónde te encuentres. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Si usted se va para Semana Santa o en Semana Santa se va a pasear y va a disfrutar, no sé, de pronto de otro clima que espero le favorezca si se encuentra aquí en Bogotá, porque está haciendo un frío o al menos una sensación térmica bastante helada aquí en la capital. Recuerde que nos puede llevar. Si existe internet, ahí estamos. Esa es nuestra consigna. Si hay internet, ahí estamos. Entonces, si usted va de paseo a alguna finca, pues llévenos. Llévenos ahí en su bolsillo, en su celular, y nos puede escuchar sin ningún inconveniente. Obviamente, en los días santos estaremos, obviamente, aquí activos en esta señal que es www.eltunel.co. Vamos a cantar con algo de español. Estos son los señores de Café Tacuba. A ver si se nos quita un poquito el frío. Este es el baile y el salón. Mostrando que el amor. momento de recomendarles una película, como les comenté al inicio de este recorrido. Esta película usted la encuentra en Amazon Prime. Si es usted suscriptor de esta plataforma y no sabe qué ver de pronto hoy en la noche o en el fin de semana, hay una película que está nominada al Oscar para este año. Como mejor, no sé si son mejores efectos de sonido, ahorita lo buscamos exactamente, porque no estoy leyendo aquí la página, pero sí sé que está nominada al Oscar por los efectos de sonido. Y la verdad, me impresionó gratamente, pero también me asustó, porque esta historia trata sobre un baterista de una banda de heavy metal que poco a poco va perdiendo la audición. Este señor se va quedando sordo, al punto que ya queda en completo silencio, o sea, su mente y su cabeza quedan en completo silencio. Y los efectos de sonido, que no son como el de las Guerras de las Galaxias o que están en 3D y que no, nada, o sea, no existe ese tipo de efectos para que usted más o menos vaya encontrando la apreciación para esta película, sino los efectos es la forma como este señor empieza a escuchar y lo lleva a uno como espectador a vivir esa angustia de este señor siendo músico, de cómo pierde la audición. Me pareció bastante interesante y fue por ese motivo justamente que quedó nominada esta película al Oscar. ¿De cuál película estoy hablando? Se llama Sound of Metal, o Sonidos del Metal, algo así más o menos. Sound of Metal, así se llama. Y lo particular de esta película es que utilizó herramientas de edición de sonido bastante, mejor dicho, ¿cómo le diría yo?, prolijas, para que el espectador se vaya a ese universo de las personas con discapacidad auditiva. Que como en la película, pues exactamente no dicen el protagonista cómo pierde la audición, o sea, no lo es claro, simplemente él empieza de una manera degenerativa, día a día empieza a perder la audición y la verdad, pues uno empieza a decir, mierda, es que eso le puede pasar a cualquiera. O sea, de alguna manera, si hay algo congénito, genético o lo que sea, pues uno puede pasarle, y la película lo lleva a ese momento, a ese escenario. Por eso es mi recomendada. Ayer la vi, la verdad, cuando terminé de verla quedé como con una sensación de que, bueno, menos mal estoy escuchando, estoy viendo y tengo todos mis sentidos en perfecta sintonía. Bueno, la vista no tanto porque soy más ciego que un diablo, pero sí es una película para que usted se pegue una voladita y la vea. En Amazon Prime, Sounds on Metal, así la encuentra. Voy a ver si les comparto el link del tráiler para que lo chismoseen ahí en WhatsApp y aquí en el chat. Por ahora, ¿qué tal si le damos play a algo de Kraken? Esta es La Nave del Rock y por favor no me hables de amor. Me pedía gritos que entendiera, todos sus caprichos aceptara. Lentamente yo cerré mi puerta y no le dije nada. We'll be right back. estás a bordo en la nave del rock. Que están cantando plácidamente esta canción. O mejor, ¿no les pasa que ustedes van en un avión? Pues obviamente estamos en la nave del rock. Van ustedes en un vuelo plácido, totalmente estable, con las tal vez es de día, usted va ahí relajado, viendo, no sé, cómo pasan las nubes por las ventanas, tal vez de pronto viendo leyendo un libro, escuchando música o tal vez viendo una película, qué sé yo. Está usted ahí, sentadito, juicioso, y de repente el avión entra en una turbulencia que a ustedes hasta se le riega el café. Bueno, eso es lo que va a pasar en este momento. Salud, me estoy tomando en este momento un chocolatico hasta ahora que me cae perfecto. Son las 10:42 minutos en la mañana Y con este frío cae perfecto tanto el chocolatico como la canción que estábamos escuchando, que habían solicitado nuestros oyentes a través de nuestro chat. Llévanos en tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Nuestra aplicación. Y búscanos. Estás con el Túnel Rock. Ya les traigo otra recomendación para que vean en Netflix, que es una serie que me estoy viendo que me tiene pegado también. Me tiene pegado. Es una serie ya viejita. Tal vez ya pasó el boom. Yo no la había visto. Me la recomendaron y me tomé el tiempo de verla. Ya voy en la temporada. En la temporada cuarta, son 6 temporadas, y la verdad me ha gustado. Me ha gustado y ya les voy a contar cuál es y por qué me gustó. Si de pronto a usted le encanta que le sugieran temas, porque es que a veces es mejor así, que uno le sugieran películas o series y no estar ahí buscando dentro de los catálogos de Amazon, de Disney, de Netflix, que uno pues se pierde. Y a veces cuando encuentra algo que aparentemente es bueno, se pega a unas decepciones. Obviamente, en la música no pasa eso. Aquí tenemos a La Pestilencia, una banda de acá, de esta tierra donde hace tanto frío. Esto es Nada Me Obliga en la Nave del Rock. Quisiera poderme ir solo, solo, sin depender de alguien y hacer mi vida solo. Salir al mundo y ver qué encuentro. Puede ser amor, puede ser. Pasado 14 de marzo del presente año se estaba registrando la noticia, la triste noticia del fallecimiento de Sax. Él es un, pues era un saxofonista de una banda, La Maldita Vecindad. Y por aquí nuestros oyentes en el grupo nos comparten unas palabras de Jessica Franco Landero. Ella era la esposa. Me imagino el dolor tan tremendo al tratar de reunir estas letras y construir estas frases simplemente despidiendo a su amado esposo. Dice lo siguiente: con profundo dolor y tristeza les participo de del sensible fallecimiento de mi amado esposo Eulalio Cervantes Galarza. Hoy, aunque mi alma y la de sus hijos sienten mucho dolor, miedo y frío, Lalo trascendió en este plano terrenal para refugiarse en los brazos del Señor. Él comienza a disfrutar su vida eterna para interpretar las mejores notas celestiales, por ti y por nosotros los otros. Agradezco en nombre de mi familia las muestras de afecto y el apoyo brindado durante estos últimos meses de la adversidad. Nuestras oraciones brindan la luz en su camino hacia la eternidad. Descanse en paz nuestro amado Sax. Octubre 1968, marzo 2021. Y estas letras las hizo pues Jessica Franco Landero. Y como no puede ser de otra manera, pues por supuesto aquí en Los Artistas los homenajeamos con su música. Se me complicó un poquito encontrar la canción justa para poder darle tributo a este saxofonista de La Maldita Vecindad y me encontré justamente con esta canción. Esto es Kumbala, aquí en La Nave del Rock. Dentro la noche es música y pasión. Noche y de la noche son las cosas del amor. El corazón a media luz siempre se entregará. Mar, todo el ambiente huele a mar, mucho calor. Sabor a sal y en la pista una pareja se vuelve a enamorar. Sol, no entiendes lo que pasa aquí. Esto es la noche y de la noche son las cosas del amor. en tus oídos. El tú del rock. Seguimos aquí con las complacencias musicales de nuestros oyentes y llega por ahí Doña Alex pidiendo una canción por allá a los 2000. Y debo confesar, yo la escuchaba y me gustaba, decía, tiene como buen sonido. Debo confesar, sin ser yo emo, ¿no? Sin ser yo ahí toda, ay, sí, me va a cortar las... No, nada. Me gustaba, me parece un buen sonido. Por eso suena esta canción de Panda. Esto podríamos catalogarlo como un gusto culposo, ¿no? Bueno, llega el gusto culposo a bordo en la nave del rock. Estas manos de rojo están manchadas por todas las veces que yo en mis sueños te he asesinado con tanta pasión. Debo admitirlo, hace mucho tiempo no tenía una playlist tan diversa como la que tengo en este momento. Ustedes, los oyentes, son los que la componen, por supuesto. Yo simplemente, como les digo, soy un instrumento que hace esto posible. Nada más, solo eso. Llega Inspector. Diciéndole a un amigo, hombre, es que ya no piensa en ti, piensa. No le eche ganas que ya no piensa en ti. Esta es la nave del rock. Ya casi llegamos al inicio de una nueva hora de música aquí a bordo. Mírate, te veo feliz. Recuerde, amigo oyente, que esta programación musical la hace usted. Es fácil, a través de www.eltunel.co o a través de más 57-301-770-3920. Me voy con el corte de la hora y después de esto miramos a ver cómo seguimos, si con español o con inglés. Usted me dice a través de los comentarios. Tiene 30 segundos para decidir.